No, yo no sé si vos notás o no notás, pero seguro que lo notás, porque de vez en cuando o ves un poco de TV o escuchás un poco de radio o te lees algún diario o te metes a informarte con diarios de otros países a ver que tienen alguna mirada sobre Latinoamérica. Es como que pasó el entusiasmo de las izquierdas y de los populismos en Latinoamérica, y la derecha me parece que ha avanzado, bueno, inútil es decirte lo que pasó en nuestro país, pero la derecha ha avanzado en todas partes. Quiere decir que cantamos victoria antes de tiempo en algún momento del pasado, o no, no sé. Pero de esto sabe Pedro Brigger. Pedro, ¿estás por ahí? Sí, ¿quién habla? El Quique Pessoa, ¿cómo te va? ¿Quién? Quique Pessoa. ¿Y cómo sé yo que es el verdadero Quique Pessoa? Y porque sé la libreta de enrolamiento mía. No me convence. Hay una forma de saber si sí. Es el verdadero Quique Pessoa. A ver. ¿Cuál sería? ¿Hablar un rato de la baña cauda? No, tampoco. No, tiene que silbar. Ah, ¿cómo era? Espérate, no, porque me olvidé. No, espera. No, tampoco, no. No, no. No, y la pu... Pero será de Dios. Ah, el verdadero Quique Pessoa no se olvida. No se... Bueno, a ver, refrescame un poquito. No, el verdadero Quique Pessoa no se olvida. No, pero un poquito, ayúdame. A la miércoles. Andamos mal, Hasta ahí voy bien. No, sí, bueno. Ya la segunda parte es todo. Cualquier cosa. Está bien, puedo hablar con un falso Quique Pessoa. ¿Qué tal, falso Quique Pessoa? Bien, Pedro, acá estoy. Viste, con esto, con lo que abrí, me parece que es más una pregunta que una afirmación. Porque sí, por ahí es solo una sensación, ¿no? Igual afirmaste algo que sí. Me parece que es el discurso que la derecha quiere que nosotros, que no pertenecemos a la derecha en el más amplio sentido de la palabra, sí. Adoptemos. Ajá. Que las izquierdas o las experiencias populares progresistas acabaron en la región. ¿No es así? No dije se acabaron. Dije como que peligran, como que... No, dije aquello... que se aquello que pensábamos que estábamos desarrollando en Latinoamérica, me parece que está fracasando ahora. No, eso es otro tema. Si está fracasando o no, es otro tema y habría que ver. Sí. Yo creo que desde el principio del siglo nosotros estamos viendo un continente en disputa. Sí. Esta disputa tiene ciclos largos y tiene ciclos cortos. Mm. Hoy estamos en un ciclo que me parece que es corto, sí. Del Mauricio Macri en Argentina y Michel Temer en Brasil. Claro. Son emblemáticos, vos mencionaste Argentina y Brasil como emblemáticos. No mencionaste México. No. Ahí ves cómo la disputa existe todavía. Claro. No mencionaste que todavía está el Frente Amplio en Uruguay, sí. Que está Evo Morales en Bolivia, sí. Que está Maduro en Venezuela, sí. Y que está Lenín Moreno con todos sus problemas en Ecuador. Pero Pedro, la situación... Para hablar solamente de América del Sur. La situación de Maduro la podemos mencionar, pero deberíamos analizar en qué estado se encuentra Maduro y su Venezuela. Eso es otro tema. Si están bien o están mal es otro tema. Sí. El discurso de las derechas es los gobiernos progresistas han fracasado, se acabaron, volvemos a la normalidad y vuelven con un discurso supuestamente mirando hacia el futuro con las mismas recetas de hace 10, 20 o 40 años. Está bien, ¿no? Pero es importante la mirada y la evaluación, porque vos fíjate qué pasa con Ortega en Nicaragua, por ejemplo, o los movimientos propios de Evo Morales en Bolivia que se están quejando de que el tipo quiere reelegirse nuevamente. Bueno, yo no sé si los movimientos sociales hacen hincapié en la reelección o no reelección de Evo. Sí. No sé si eso no es una imposición de la agenda mediática justamente de los sectores opositores a Evo Morales, que nosotros también consumimos. Sí. Por eso digo que la batalla es política y, por supuesto, no te voy a decir nada nuevo, Quique, es mediática. Es mediática respecto del discurso hegemónico. Sí, claro. Por eso te hablo de ciclos. Es verdad que unos años atrás sacando a Guyana y Surinam, que son dos países bastante particulares para nuestra región, de los otros 10 países de América del Sur, en 8 había gobiernos de centroizquierda, progresista, nacionales, populares, no importa la definición que encontremos ahora, en el más amplio sentido de la palabra, salvo Colombia y Perú, en el resto de la región había gobiernos progresistas, reitero, en el más amplio sentido de la palabra, muy heterogéneos, con grandes diferencias. Ni siquiera estoy analizando la calidad de esos gobiernos, si tuvieron éxito o no. Sí. Pero desde lo simbólico, desde lo político, la derecha estaba arrinconada en Colombia y Perú. Hoy eso se ha modificado, ¿verdad? Sí, especialmente por el triunfo electoral de Mauricio Macri en la Argentina y la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, y el gobierno de Temer. Por eso no tienen preso a Lula, para evitar que gane otra vez las elecciones y otra vez cambie el panorama regional por el efecto que tiene, por supuesto, Brasil. Hace unos años atrás, la UNASUR aparecía como una organización potente cuando Rafael Correa decía la UNASUR tiene que reemplazar a la OEA, la OEA tiene que dejar de existir. Hoy la UNASUR es un sello. Varios países se retiraron provisoriamente, 6, por lo tanto UNASUR es un sello, y la OEA vuelve a cobrar un lugar protagónico. Sabemos que en la OEA Estados Unidos tiene un lugar preponderante, y hoy tiene un secretario general, el uruguayo Luis Almagro, que alguna vez fue canciller de Pepe Mujica, y que hoy parece directamente un vocero del Departamento de Estado con todo lo que dice. Claro. Entonces, habla mucho más de Venezuela que del asesinato de dirigentes sociales en Colombia. Sí. Entonces, claro, todos los días escuchamos hablar de Venezuela, pero no escuchamos mucho hablar de Colombia. Por eso la creación de Nodal, justamente para cambiar la agenda y no depender de la agenda que nos imponen los medios de comunicación europeos, norteamericanos, seguidos por los grandes medios acá. Claro. Esos medios de comunicación a los que haces alusión, ¿son los que pesaron mucho en la elección de, por ejemplo, Macri y la derecha como gobierno en este país? Sin lugar a duda. Y son los que pesan hoy en Brasil, que te ocultan o te dan un lugar chiquitito para un concierto que se pedía por la liberación de Lula el sábado pasado en Río de Janeiro, donde hubo más de 80.000 personas, y el diario Globo al día siguiente en tapa no tenía nada. Sí, claro. Y bueno, eso influye. Sí, sí. Por supuesto que influye. Si día y noche se machacan con un tema, sabemos cómo eso influye en la población. Mira, yo estuve este fin de semana que pasó en Brasil. Sí. Y dirigentes del PT me decían que la potencia de la Red Globo y la falta de medios de comunicación en la época públicos, en la época de Dilma o de Lula, hizo que incluso muchos militantes del Partido de los Trabajadores creyera o dudara de la inocencia de Lula respecto de la acusación que lo llevó a la cárcel. Claro. Porque claro, yo no soy abogado, yo no tengo los elementos, ni puedo leer un fallo jurídico, ni leer todos los detalles. ¿Cómo me informo? Y por los medios de comunicación. Claro. Y hay un bombardeo mediático, como dice todos los día y noche, que Lula es un corrupto, asociado a muchos casos de corrupción dentro del Partido de los Trabajadores reales, no hay por qué ocultarlo, todo lo contrario, pero que te tapa la corrupción de una clase política que desde hace décadas es corrupta. Ahora, entonces, vos dudás. Sí. Pensás que efectivamente, y Lula tal vez sí metió la mano, no te desmoralizás, y esto influye sobre la gente, lo sabemos, Quique. Por eso, pero esto Pedro, esto es porque, a ver, la gente, como vos decís, la gente, yo soy la gente, vos sos la gente, somos la gente. Hay una especie de pobreza de armamento intelectual, porque por más que te macaneen todo el tiempo estos medios, deberíamos tener el albedrío como para dirimir esta cuestión y al menos sospechar. Pero no es tan sencillo. Bueno, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la educación y la formación de cada individuo. Lo que pasa es que también depende con lo que a vos te dan los medios de comunicación. Sí. Hoy las nuevas tecnologías te permiten buscar mucho más que antes. Exactamente. Antes vos recibías el diario en tu casa y la información te la daba el diario y vos te guiabas en eso. Sí. Por eso y algún programa de radio o televisión. Bien. Hoy, yo ese radio en papel, ese diario en papel, ya no lo recibo más. Sí. Además es viejo el diario en papel. Sí. Y busco con quién informarme. Entonces, pero vos buscás. Vos buscás. La mayoría de este país votó a Macri. ¿Estos tipos estuvieron buscando? Bueno, no sé exactamente quién buscó, no. Probablemente muchos no. Probablemente muchos todavía se informan por la televisión sí. o por la radio, sí. por los medios más grandes. Sí. Entonces, en la mayoría de los bares se veía TN. Sí. Hoy hay un cambio. En muchísimos bares se ve C5N. Claro. Ha habido un cambio. Sí. Ahora, si a vos te machacan día y noche que la situación en Venezuela es la peor del mundo y no te dicen lo que pasa en México, ajá. ¿y cómo sabes lo que pasa en México? Claro, claro. Sí, sí, entonces, yo, esto me queda claro, sí. Pero, a ver, Quique, yo digo, nosotros nos conocemos hace muchísimos años. Sí. Cuando yo comencé a trabajar con vos en la década del 90, una de las primeras cosas que te dije era pre-internet, era a mí Clarín La Nación no me marca la agenda. Claro. Yo okay. hablo de lo que yo considero importante. Sí. Y si Clarín o La Nación, y no lo digo despectivamente respecto a Clarín y La Nación, que quede bien claro, pero si Clarín y La Nación o el diario El País me quieren hablar del, no sé, del 1000000% de inflación que hay en Venezuela, sí. y yo considero que es más importante hablar del asesinato de sacerdotes y la violencia en México, ajá. yo hablo de México. Ajá. Ahora, claro, yo busco la información, estoy capacitado, en mi profesión, sí. en mi rol. Sí. Mi rol es brindarte otra información de la misma manera que vos lo estás cumpliendo al llamarme a mí y no a otra persona. Claro. Entonces nos damos la posibilidad de que escuchen otras voces. Mm. Ahora, hoy las nuevas tecnologías, reitero, lo permiten mucho más. Entonces, cada vez más gente busca lo que quiere. Sí. No todos, por supuesto. La televisión y la radio siguen teniendo un rol esencial y la televisión y la radio manejada por grupos muy poderosos sí. que tienen multinervios, como lo llama un amigo. Uh-huh. Obviamente, el canal más poderoso que tiene una radio poderosa y tiene un diario poderosa informa lo que a ellos les interesa. Por supuesto. Pero incluso fuera de la política, ahora tomemos un ejemplo muy sencillo, Quique. Cuando Clarín organizaba los premios deportivos, los premios del espectáculo, el premio Clarín, ¿La Nación informaba? No. Claro. La Nación tenía sus propios premios. Sí. Y los tenía en una época, creo que los tuvo. Sí, sí. Sí, porque, sí, a ver, ¿qué era noticia? O sea, nosotros volvemos a lo básico del periodismo, Quique. ¿Qué es noticia? ¿Por qué un diario como La Nación tiene los obituarios de gente de clase alta? Porque ellos consideran que es noticia que se murió la fulana de tal que pertenecía a la alta sociedad. Sí, sí. Ahora, para mí eso no es noticia. Sin embargo, están los diarios. Sí. O sea, están un diario tan emblemático como La Nación, y en toda América Latina lo mismo, ¿no? Sí. Los diarios tradicionales, conservadores, te ponen los obituarios, consideran que eso es noticia. Y la muerte de alguien, tal vez en una favela, no es noticia. Pero Pedro, o la construcción de una escuela no es noticia. Pedro, el poder de esos medios se lo ponemos nosotros. No lo tienen per se. Nosotros le damos ese poder, le otorgamos ese poder. Porque sí, bueno, no ponemos en tela de juicio nada de lo que dicen. Sí, ponemos. Vos y yo. No, muchísima gente. Pero gente lo votó a Macri, Pedro. Sí, pero hoy esos medios tienen mucha menos credibilidad que antes. Es un proceso larguísimo, Quique. Sí. Vos querés revertir 200 años de historia de un plumazo. Así me dijo el Pepe Mujica cuando le... Siempre me acuerdo. Le digo, Pepe, ¿cuándo nos toca a nosotros estar un poco mejor? Me dice, vos sos un ansioso. Les llevó 300 años hacernos mierda, nos llevará 300 años mejorar nuestra situación. Y pero hay algo de verdad en eso. Claro. Estos que hay. Países sí. fueron creados sí. por clases sociales sí. a su imagen y semejanza. Listo. Crearon sí. sus leyes para beneficiarlos. Sí, señor. Crearon sus reglas económicas para beneficiarlos. Crearon sus leyes sociales para beneficiarlos. Sí. Crearon su cultura dominante para beneficiarlo. Sí. Nos dijeron cómo había que pensar, cómo había que comer, Quique. Y qué historia había que leer, claro. ¿qué historia voy a creer? ¿Cómo puede ser que no se coma en algunas regiones de la Argentina quinoa? Claro. ¿Por qué tomamos Coca-Cola y un jugo de manzana con la cantidad de manzanas que tenemos? Sí, sí. Que además sí. es mucho más sano. Sí, sí. Ahora, eso es todo un proceso cultural, educativo gigante. Gigantesco, ahí sí. tienes razón, Pepe Mujica, de los 300 años. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí. vos vas modificando, que está bien, vas ganando una ley social que te permite trabajar menos. Sí. Y viene otro gobierno, ¡paf!, te lo derriba, eso un plumazo. Sí. Y otra vez a remar desde menos 10 en dulce de leche. Con lo cual, las esperanzas que podemos tener, Pedro, son a largo plazo. Bueno, yo siempre repito algo que una vez dijo Mao Zedong. Ajá. Santiago Carrillo, el secretario general en su momento del Partido Comunista de España, ansioso como vos, le preguntó a Mao Zedong, sí. Que era un gran sabio chino, sí. cuándo iba a llegar el socialismo. Sí. Y Mao Zedong le dijo, ¿cuánto tiempo más puede gobernar la burguesía? Ah. 10.000 años, no mucho más que eso. Está buenísimo. ¿Te tranquilizo? No, totalmente. Me quedo con los 10.000 años. A ver, sí. la historia de la humanidad sí. no son nuestras. No, vida, no, no, no. Ya está, vida. Ya está. Listo, listo. Basta de esperar que sea esta tarde. Ahí, basta de esperar. Ahora, eso no quita sí. que sea como siempre dijo Galeano respecto del horizonte. Sí. Vamos empujando y nos vamos acercando a un No, claro. El hecho de mencionar los 10.000 años, aunque sea metafórico, no nos debe paralizar. Porque nosotros queremos vivir mejor y queremos que la mayoría claro. de la población sí. viva, aunque sea un poquito mejor. Sí. Aunque sea un poquito mejor. Sí, entonces, sí. yo creo que las pequeñas batallas por vivir un poco mejor, por respirar aire, mejor aire en la ciudad, sí, sí, es bueno. Sí, la batalla para tener sentido. Más parques en las ciudades eso es buena. Sí. La batalla para tener mejor alimentación es buena. La batalla por tener mejoras sociales es buena. Sí. Porque lo que nosotros aspiramos es, por lo menos, lograr en nuestras vidas que la mayoría de la población viva un poco mejor. Lo que pasa es que hay un poder concentrado sí. que piensa solamente en una minoría. Claro. Y para decirlo en lenguaje académico, se caga la mayoría de la población. ¿Cuándo venís? Cuando me invites, y nunca me invitas. Me prometes una Avenida Cauda. Hace 25 años que me venís prometiendo una Avenida Cauda y nunca me invitaste. Pero nunca, Pedro, bueno, una Avenida Cauda. Vaya la invitación ahora. Venite, por favor. Te hago la Avenida Cauda y otras cosas. No, a mí me gusta en el verano. Bueno, vení en el verano. O cuando se te cante. ¿Vos sabés que estuve este fin de semana en Porto Alegre en un encuentro que organizó sí. La Poderosa, la gente sí, de la revista sí. La Garganta, La Poderosa? Sí. Y alguien me preguntó, sí. me dice, ¿y para cuándo una Avenida Cauda? ¿Ves la magia de la radio? No, qué maravilla. Te mando un abrazo, Pedro. Un abrazo grande para vos, para todos. Ahí. Bueno, bueno, chao, gracias. ¿Y muy aprendiste bien. El silbido otra vez? Sí. No, no te creo nada. Vos sabes perfectamente cómo es. Sos un trucho. Chao, Pedro. Chao, chao. Bueno, lo escuchaste a Pedro Brieger aquí en El Desconcierto.